Había una vez una pequeña niña, a la cual le gustaban mucho los árboles y la naturaleza. Su madre había muerto cuando nació, así que vivía en compañía de su padre. Vivía en unos cuantos kilómetros de la ciudad. Su padre trabajaba como constructor en la ciudad y ella estudiaba cerca de casa. Después de salir de estudiar, solía irse con sus amigos a un pequeño bosque que quedaba cerca de ahí. Había una pequeña casa en el árbol abandonada, así que cuando ellos la encontraron, quisieron restaurarla. Días después ya le habían hecho más arreglos y decidieron adaptarla como un lugar de juegos. Un día de camino a casa, la pequeña oyó muy cerca de ella unos ruidos que la alarmaron. Fue en busca de donde provenían los ruidos y para su sorpresa había un perrito bebé llorando al lado de unos arbustos. Ella decidió llevarla a casa con ella. Sería una buena compañía. Ella tenía un jardín en casa, el cual arreglaba y regaba las plantas todos los días. Amaba sus plantas como ninguna otra cosa en el mundo. Se le ocurrió la idea de armarle una casita junto a ellas a su nueva mascota. Así cuando el padre llegara a trabajar, no tendría que preocuparse por dónde le harían la casa a su nueva mascota. Cuando su padre regresó a casa, oyó ladridos del perrito y se confundió un poco. Cuando lo vio, estaba jugando con su hija. También quiso quedarse con él. Pasaron los años y el perrito había crecido más y más. Era la compañía más fiel de ella, la acompañaba a todas las partes que iba, incluso si iba a la ciudad, era la compañía perfecta. La niña quiso plantar un árbol en su jardín, ya que este sería como su mamá, le recordaría a ella y así, siempre que se sintiera mal, iría a sentarse debajo de sus ramas, para que se sintiera acompañada y protegida. La pequeña plantita empezó a crecer a medida del tiempo, para así convertirse en un bello manzano. Ella estaba feliz, la combinación de su belleza con el cantar de los pájaros le brindaba mucha paz. Su perrito la esperaba todos los días después de que ella regresaba de aquella casa del árbol, que aún frecuentaba. No había dejado de estar con sus amigos desde el día que los conoció. Aquel compañero fiel ya había envejecido, a pesar de que tuviera más años. Aún contenía el mismo amor y energía que desde que era un bebé. Un día enfermó y su recuperación no fue muy buena. Ya había llegado su hora, así que a las pocas horas murió. Ella, muy triste, quiso recordarlo para siempre. Fue camino a casa y junto a su padre decidieron enterrarlo junto a aquel manzano. Así su madre ahora jugaría y estaría acompañada de él, y aquella niña los tendría unidos para siempre en su corazón.